Yeah, we're gonna smoke the ganja. I read the word of God, you know? Oh! Watch it out! Oh, yeah. Dame volumen. Reggae roots. Mercy. Para el mundo. Cuando tenemos problemas terminamos fumando, soñando, ay, ay, ay. Y sabes también que muchas veces cuando queremos gozar terminamos oliendo, sufriendo otra vez. Cocaína, cocaína. Tonterías que nunca nos pueden llenar. Todo no es la forma de nadie poder olvidar. Oye. La forma de cómo encontrar la manera de ser feliz. Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de. Solamente debemos pedir en el nombre del Señor. Necesitamos de. Yo necesito hablar con Él para poder tener perdón. Necesitamos de. Es el único camino para tener la salvación. A pumper up, pumper up. Pump it up, pump it up, yo. Ragamuffin come style. Come on now, and here we go. Sabes muy bien que muchas veces cuando tenemos tristeza terminamos tomando, bebiendo, ay, ay, ay. Y tú lo sabes también que muchas veces cuando nos duele lo que sea terminamos tragando, tripeando. ¿Y con qué? Buscando la felicidad. Pero si eres muy necio no vas a aceptar. Watch it now, bad boy, bad boy. Que te sientes vacío por nunca buscar la manera de ser feliz. Necesitamos del amor que nos dé en su corazón. Necesitamos de. Todos debemos pedir en el nombre del Señor. Tú eres. Necesitamos de. Yo necesito hablar con Él para poder tener perdón. Necesitamos de. Es el único camino para tener la salvación. Necesitamos de. Yo necesito de Él para la vida tener, porque Él tiene poder. Necesitamos de. Cuando se trata de un mensaje de Dios, todos deben atender. We're jamming in the name of the Lord. We're jamming in the name of the Lord. Hey yo, Rafi, llévatele. That's right. You know we rock it like this. We don't smoke sensimila. Come on now. We be reading the word of God 24/7, you know? Island music for your people. Raise your hands in the air. Roots. Culture.